Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. El glamour llega a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Mónaco, el circuito en el que todos los pilotos quieren ganar, al menos una vez en su carrera. Dejando a un lado los entrenamientos libres del jueves y metiéndonos de lleno en la clasificación del sábado, este Gran Premio dejó nuevas sorpresas, entre ellas la entrada de Massa en la Q3 por primera vez en esta temporada y, por supuesto, la pole de Schumacher, primera desde 2006, pero que no le sirvió de nada porque tenía una sanción de 5 posiciones por el accidente que tuvo en el anterior Gran Premio. Esta sanción de Michael dejó la primera fila de la parrilla en manos de Webber en primera posición y Rosberg segundo. Alonso, que quedó sexto en clasificación, ganó una posición en parrilla gracias a la sanción impuesta a Schumacher. El domingo, antes de empezar el Gran Premio, por el paddock corría el rumor de una reclamación que algunos equipos como McLaren habían puesto a Red Bull por unas supuestas anomalías en el fondo plano de sus coches. Pero vamos con lo realmente importante, la carrera. Tras la salida, los tres primeros no variaron las posiciones y Alonso, que salía quinto, ganó una posición colocándose cuarto. Grosjean se tocó con Schumacher y tuvo que abandonar, al igual que Maldonado, que se tocó con De La Rosa y rompió el alerón trasero del español. Los dos acabaron ahí su carrera. Dirección de carrera saqueó el coche de seguridad muy tarde. Estuvo en pista un par de vueltas y cuando se relanzó la carrera, todo siguió igual, con Webber primero, Rosberg segundo, Hamilton tercero, Alonso cuarto y Massa en quinta posición. La estrategia en ese momento estaba abierta, entre una y dos paradas, dependiendo de la degradación de los neumáticos. Webber, Rosberg y Hamilton pusieron distancia con Alonso, Massa y Vettel, que rodaban muy pegados, hasta que Alonso se distanció de Massa y comenzó a recortar distancias con Hamilton debido a la degradación de los neumáticos del inglés. En la vuelta 26, las radios de los equipos comenzaban a hablar de posibilidad de lluvia, y eso podía variar la estrategia de los equipos, pero finalmente todo quedó en cuatro gotas. El primero de los de delante en parar fue Rosberg, y en la vuelta siguiente lo hicieron Webber y Hamilton, mientras Alonso se mantenía en pista una vuelta más, lo que le hizo salir de su parada por delante de Hamilton. En ese momento Vettel lideraba la carrera, ya que no había parado aún. Cuando Vettel paró en la vuelta 47, salió del pit lane en cuarta posición por delante de Hamilton y Massa. A 12 vueltas del final comenzó a llover, el ritmo bajó, y todos se agruparon. Los seis primeros rodaban pegados, con muchas precauciones. Las gotas de agua no fueron a más. Eso hizo que volviera a subir el ritmo. Finalmente, el vencedor del Gran Premio fue Webber y Alonso tercero, lo cual le sirvió para ponerse líder del Mundial. Mundial que está muy igualada, tanto que Webber ha sido el sexto ganador diferente en las seis primeras carreras. El podio del Gran Premio de Mónaco fue para Webber primero, Rosberg segundo y Alonso tercero. El Mundial tras la sexta carrera queda así. Primero Fernando Alonso, 76 puntos. Segundo Sebastian Vettel, 73 puntos. Tercero Mark Webber, 73 puntos. Cuarto Lewis Hamilton, 63 puntos. Y quinto Nico Rosberg, 59 puntos. Y ahora, después del resumen, tenemos a Jero para comentar lo que dio de sí el Gran Premio de Mónaco. Hola Jero, ¿qué tal estás? Buenas, pues mira, aquí muy contento y muy ilusionado con este Mundial que me está dando mucha emoción, la verdad. Bueno, ¿qué te parece el Gran Premio de Mónaco? Hasta ahora yo creo que ha sido el Gran Premio con menos emoción de los seis primeros, salvo en las últimas vueltas cuando cayó un poquito de agua y todos se apelotonaron allí en 4 segundos los 4 o 5 primeros. No hubo tampoco demasiada emoción, ¿no? Bueno, Mónaco es un circuito que, en cuanto a emoción se refiere, no tiene zona de adelantamiento, no se puede adelantar, un poco aburrido, digamos, entre comillas, y la emoción lo ponen los accidentes, y la verdad que ayer tampoco hubo muchos, un safety car y mal hecho, y bueno. Eso te iba a hablar ahora. En la primera vuelta hubo accidente. Grosjean se tocó con Michael Schumacher, Pastor Maldonado tocó a Pedro de la Rosa, le rompió el alerón, le arruinó la carrera, y cuando se desplegó el safety car era bastante tarde. ¿Cómo tardaron tanto en desplegar el safety? Es increíble. Yo es la primera vez que veo esto. Yo cuando vi llegar a los coches a la primera curva, en la primera vuelta, y a esos 10 hombres intentando sacar el coche de ahí, me llevé las manos a la cabeza y dije, aquí va a pasar algo más. Pero mira, suerte del destino, como quieras llamarlo, que no pasó nada. La verdad que los comisarios ayer debían estar mirando a los barcos o los bikinis, o no entiendo, porque el safety car salió, pues eso ya te digo, después de que dieran la primera vuelta y encontrarse al coche con los comisarios sacándolo. O sea, increíble, increíble. Nunca lo había visto, la verdad. Bueno, pues lo que está interesante, como tú dices, es el mundial. Sexto gran premio y sexto ganador diferente. Vamos a por el récord, ¿no? Pues sí. Y a mí me faltan dos ahí en esa tabla, que no los descarto, que son Kimi Räikkönen y Hamilton. Y yo estoy seguro que... Yo pienso que Hamilton seguro que ganará alguna carrera. Y Räikkönen también, aunque este fin de semana en Mónaco no ha brillado, pero pienso que alguna carrera va a ser suya. Te iba a hablar ahora de Hamilton. Parece increíble, pero el único que aún no ha ganado de los que están de los cinco primeros en el campeonato del mundo, es el único que no ha ganado una carrera. Pues sí, además ayer salió tercero, perdió dos posiciones. En fin, este fin de semana no ha sido de los mejores. Pero vamos, yo pienso que Hamilton ganará alguna carrera. Yo pienso que sí que ganará alguna carrera. Y una cosa que también me parece bastante interesante y un poco también sorprendente este año es la diferencia entre los Red Bull. Este año parece que Mark Webber le está ganando la partida a Vettel en tanto en clasificación como en carreras, ¿no? Sí, Vettel parece que no termina de encontrar el punto al coche. Él se queja de que en unos circuitos tiene subviraje, en otros tiene sobreviraje. No termina de estar cómodo con el coche. Y Webber, pues bueno, Webber le está dando en clasificación, le está dando en las carreras. Y este año pues está por delante de él. Aunque en la clasificación del Mundial se han igualado. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa, porque hay rumores de que el coche del Red Bull tiene alguna historia rara por ahí, como siempre. Sí, el domingo por el paddock, como he dicho en el resumen, circulaba un rumor de que McLaren, sobre todo porque le preguntaban a Martin Whitmarsh, corría el rumor de que McLaren había puesto una reclamación a Red Bull por un supuesto... una supuesta anomalía en el fondo plano del coche, ¿no? Ferrari también ha reclamado, y parece ser que el fondo plano del Red Bull tiene algo que no es legal, que ya veremos a ver, porque ya sabes que este hombre, este ingeniero que tiene Red Bull, se saca los trucos de la chistera como los magos y hace maravillas con los coches. Ya veremos si entra dentro de la legalidad o está en el borde o cómo está. Y bueno, ¿cómo ves a Ferrari? ¿Tú crees que...? Yo creo que ha mejorado, ¿no? Pues de hecho, meter a Massa también ya en la Q3 y entre los seis primeros está bien, ¿no? Massa ha hecho un buen fin de semana, la verdad, en clasificación y en carrera. Bueno, ha quedado sexto, es el mejor resultado de este año. Y bueno, coge unos puntos que para Ferrari son importantes. Yo creo que el coche ha mejorado, a lo mejor no tanto como se esperaba, puesto que Alonso sabía que el sábado... Sabía perfectamente que iba a salir cuarto o quinto, y si lo sabía es porque el coche ha mejorado. Vale, sí ha mejorado, pero a lo mejor no todo lo que debería mejorar. Veremos ahora a ver qué pasa en Canadá, que es un circuito favorable a Ferrari. A Alonso le gusta mucho, y veremos a ver qué es lo que pasa allí. Y que supuestamente también va a llevar alguna mejora más, ¿no? Sí, aquí en Mónaco han traído algo, poca cosa, pero en Canadá se espera... Algo más que a lo mejor no le da esas décimas que necesita para estar ahí adelante. Pero bueno, que Alonso este fin de semana, el resultado ha sido magnífico. Sale líder del Mundial, un tercer puesto, por detrás sus rivales más directos. En fin, ha sido un fin de semana bueno para él, pienso yo. Bueno, pues entonces hasta aquí lo que ha dado de sí el Gran Premio de Mónaco. Nos vemos, Jero, para el Gran Premio de Canadá. Vamos a ver si vamos a por el séptimo ganador, diferente, ¿no? Con ganas. Yo de verdad que firmaría para que la carrera fuera mañana mismo. Te lo digo, porque está tan emocionante el Mundial que yo por mí habría Fórmula 1 todos los días. Desde luego que sí. Además, ¿qué vamos a hacer luego en el parón de verano, que son 3 semanas? Sí. Sin Gran Premio. Pero bueno, ahí tendremos alguna carrerita también en agosto que también nos... nos dará emoción en las vacaciones, ¿no? Seguro que sí. Bueno, pues nada, señores y señores, amigos y amigas de FLM Radio, hasta aquí el Paddock Club de hoy. La semana que viene volveremos con motociclismo, tanto MotoGP como Superbikes. Hasta entonces, un saludo. Hasta luego.